Señor alcalde Ernesto Martínez, se socializa hoy obras que se están desarrollando allí a propósito del canal Tibanica. Concretemos, ¿qué fue lo que se le contó ya a la comunidad de Suacha? Como se anunció, audiencia de cierre que permite ya mostrar el resultado final de una obra que se ejecutó con recursos de la nación y que la comunidad tuvo oportunidad de hacerle veeduría. Es una obra de una inmensa importancia, que son los dos grandes brazos que rodean la laguna Terreros, que recogen las aguas servidas de toda la zona aledaña y que evitan que caigan a la laguna contaminándola y creciendo el nivel de las aguas. Es una obra que está haciendo parte de un esquema de nueva red matriz que nos permita poco a poco construir esa infraestructura de saneamiento básico que requiere Soacha y que va a ser la solución de fondo a los problemas de inundación, agregando otras acciones que sin duda también hay que desarrollar, como son dragado del río, adecuación hidráulica, futura canalización, obras de mitigación en los cerros, como arborización, como desarenaderos, como limpieza de las grandes superficies donde se concentran las aguas, para que podamos darle a la ciudadanía y al país un parte de tranquilidad, de que vamos en dirección hacia un plan maestro de drenajes que permita que Soacha no vuelva a sufrir las consecuencias del invierno como nos ha ocurrido en tantas ocasiones. Eso indudablemente repercutirá precisamente en eso que usted último acaba de tratar, señor alcalde, por lo menos en esa parte, digamos que gran parte de las aguas se van a recorrer y eso evitará futuras inundaciones. Ahí está la clave. Las aguas hoy en día, tanto naturales como servidas, van hacia el suelo, van hacia las calles, van hacia las avenidas, porque no tienen cómo, no se han canalizado, no se han entubado. Entonces, esto hace parte, lo que hoy se está realizando, hace parte de ese esquema de dotar a Soacha, como lo dije antes, de unas redes matrices suficientes y adecuadas para que, digamos, no vuelvan a suceder los eventos de inundación. Allí en este sector también se ha anunciado, señor alcalde, la construcción de un gran colector, precisamente para, digamos, concluir con esos grandes trabajos y evitar futuras inundaciones. Es el colector Cazuca. ¿Cuándo comienza las obras? Ese es el componente más importante que hay. Las obras están anunciadas a iniciarse la próxima semana, toda vez que ayer se hizo una reunión de coordinación entre la concesión Invías Inco y Empresa de Acueducto de Bogotá, porque los recursos ya están apropiados, el contrato ya está realizado, todos los diseños ya están listos, de manera que lo que falta es que arranquen a construir. Es una mega obra de 34 mil millones de pesos que va a recoger las aguas lluvias desde la parte alta de Altos de Cazucá hasta la parte baja de la Comuna 3, en el sector de Los Olivos, en ese gran colector que se construyó ya en el transcurso del año pasado y del presente año, y también un interceptor de aguas negras que también se ejecuta por la autopista al sur y que nos va a ayudar muchísimo en el tema de evitar nuevas inundaciones, como es el caso del conjunto residencial San Ignacio en San Mateo, que digamos espera ansiosamente una solución a su problema. Sí, ¿está proyectado para terminar cuándo este colector? Digamos que el tiempo estimado es entre 4 y 6 meses. Obviamente que eso está sujeto a las contingencias propias de una mega obra, mucha de la cual va por debajo del suelo, es decir, es un túnel que se va a desarrollar por debajo de la autopista, pero que si las cosas salen bien, pues estamos conscientes de que en 6 meses ya están terminadas. ¿Ese colector también agiliza ya, digamos, la puesta en marcha de Transmilenio? Por supuesto, resuelve dos problemas al mismo tiempo, porque desactiva el problema de la lentitud en las obras de Transmilenio, porque deja ya despejado el camino para las obras finales, y al mismo tiempo nos ayuda mucho en la actual situación que vive el municipio de falta de redes matrices en materia de agua lluvias y de aguas negras.